Maxi, después sobre el final vamos a hablar un poquitito de los partidos que se vienen el día de hoy, sí. Pero ya tenemos en comunicación telefónica a nuestro columnista de Deporte Adaptado, Juan Bautista Ricci. ¿Cómo andas, Juani? Maxi, Mati, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Antes de presentar la nota, felices 4 meses a todo el equipo de Terreno de Juego, el cual es un placer para tener. Así que felices 4 meses, que venga todo lo mejor para este gran equipo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y la verdad gracias, que Juan. Estamos muy, muy contentos en este proyecto, del cual también formás parte, así que felicitaciones para vos también, y el mejor de los éxitos siempre para vos en lo personal y acá en el programa, porque vamos 4 meses y nos quedan muchos, pero muchos más. Pero ya pasando a la columna del día de hoy, ¿qué tenemos para la comunicación del día de hoy, querido Juan? Hoy vamos a estar charlando con Ariel Cuasi, entrenador de la selección juvenil argentina de natación, y para eso lo saludamos. Ariel, bienvenido a Radio de la Azotea, Juan Bautista Ricci y todo el equipo de Terreno de Juego. Te damos la bienvenida y las gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Juan Bautista. Hola, ¿cómo está todo el equipo? Bien. Ariel, contanos un poquito cómo llegaste a dirigir esta selección juvenil. Bueno, yo llegué a dirigir la selección juvenil. Primero, mi vínculo con el deporte fue durante muchos años fui nadador paralímpico, representando a 20 años a la selección argentina en distintos eventos, en Juegos Paralímpicos, Juegos para Panamericanos, Mundiales. En el 2019 me retiré y la verdad que ya venía pensando, y de hecho ya había hecho el curso y había estudiado para, bueno, empezar a trabajar como entrenador. Comencé con mi equipo que fui formando en la ciudad de Avellaneda, de la Municipalidad de Avellaneda, y a través de un programa que se llama Deportic. Y bueno, la verdad que tuve buenos resultados y bueno, me ofrecieron, más que nada entiendo también por la composición de mi equipo, el que fui formando, que son todos nadadores juveniles, que los fui formando yo, entonces me vieron características adecuadas para poder ser el técnico de la selección. Bien, y con este paso de ser entrenador de la selección, ¿qué objetivos te pusiste vos personalmente? Mira, la verdad que desde el tipo de trabajo que tengo, y que la verdad que empecé a notar que me gustaba mucho el hecho de trabajar con nadadores juveniles que se están formando, la verdad que mi objetivo es ese, darle a los chicos que están arrancando su carrera deportiva las herramientas para que el día de mañana puedan disfrutar del deporte como me pasó a mí. Entonces, la verdad que yo estoy 100% focalizado en desarrollar la base de la pirámide, pero que toda esa base de la pirámide se pueda asentar con herramientas que les sirvan a los chicos para el día de mañana poder tener una carrera deportiva sana y plena. Bien, es verdad que para hacer la natación o para estar en la selección no tienen que tener una discapacidad puntual, si se quiere. A ver, en realidad lo que no necesariamente tienen que tener certificado de discapacidad, lo que no quiere decir que no tienen que tener una discapacidad. La natación paralímpica, que es en el área en el que yo trabajo, abarca 4 tipos de discapacidad, o 4 grupos de discapacidades específicos. Discapacidad motriz, donde vamos a encontrar desde lesiones medulares, amputaciones, malformaciones. Parálisis cerebral también, que es una discapacidad motriz, pero que se agrupa en otro tipo de patología. Discapacidad visual y discapacidad intelectual. No es un requerimiento necesario y obligatorio tener el certificado, pero sí tener una deficiencia que puede ser física, visual o intelectual. Bien. Y el balance de lo que fue justamente los Panamericanos Juveniles en Bogotá, Colombia, Ariel, ¿qué balance podés hacer? La verdad que es un balance positivo, primero porque viajamos con 20 nadadores, que es un número más que interesante. Los 20 nadadores con un nivel muy bueno para lo que son las selecciones juveniles, me parece que fue un papel realmente muy interesante. Y después lo que te decía, de los 20 nadadores que llevamos en selección juvenil, 17 eran debutantes, lo cual es muy importante para generar esa base de la pirámide que te hablaba antes y que sea consistente y que el día de mañana esos chicos puedan ir sumándose de a poquito a la selección mayor. Así que la verdad que independientemente de las medallas que pudimos obtener, que fueron 11 y que fueron muy importantes, realmente destaco más que nada el hecho de comenzar a darle roce internacional a nadadores por primera vez, algunos incluso muy chiquitos, de 15 años, que sin duda tienen un futuro en la selección mayor. Justamente 20 de los 17 nadadores de los 20 de esos nadadores, 17 son debutantes. ¿Y qué condiciones le viste a esos 17 nadadores que justamente debutaron allí en Bogotá en la selección juvenil, justamente para llevarlos a esa selección? Mirá, la verdad que uno de los puntos interesantes fue cómo pudieron acoplarse a una organización del evento que quizá no era la mejor, no tuvieron ningún inconveniente y se fueron adaptando de forma muy rápida. Después el hecho de que el torneo fue en Bogotá, donde hay 2.600 metros de altura, que genera un impacto en el rendimiento deportivo muy importante, y también se pudieron adaptar a eso. Me parece que son nadadores que sin duda van a ser el futuro de la natación paralímpica, así que la verdad que volví ampliamente conforme con el resultado de todos. Ariel, ¿dónde esta pregunta se la hago a todos? Porque considero que cada uno de los entrenadores y los deportistas que han pasado por los micrófonos de Terreno de Juego justamente tienen un techo como objetivo y que se pone. ¿Dónde está el techo de esta selección juvenil? No, la verdad que me parece que la natación es un deporte individual, entonces la realidad es que cada uno de esos 20 nadadores va a definir su techo en base a lo que tenga como objetivo dentro de lo que es el deporte. Más allá de las condiciones de capacidad que pueda tener cada uno, me parece que por lo menos la estructura de la natación paralímpica argentina les va a dar un espacio para que ellos se desarrollen hasta realmente donde tengan ganas. Y bueno, ojalá que en próximas ediciones se pueda mantener y obviamente mejorar ese nivel, pero me parece que cada uno de los nadadores tiene que disfrutar de lo que hace y ponerse objetivos alcanzables, pero también exigentes. Así que yo creo que por el momento dar un techo de nadadores que están dando sus primeros pasos en el ámbito deportivo es un tanto apresurado. Me parece que tienen muchísimo para dar, por eso te mencionaba que para mí van a estar en la selección mayor en el corto plazo. ¿Cómo son esos viajes? Aparte de viajar con vos, lógicamente, ¿viajan con compañía los deportistas? ¿Viajan con algún tipo de acompañante, si se quiere? Mira, yo cuando definí el equipo de nadadores, los 20 nadadores que van a viajar, me dieron también la posibilidad de elegir de armar un cuerpo técnico. Y bueno, en base a distintas necesidades que pueda tener el equipo, armé un cuerpo técnico de 10 personas, o sea, 9 personas, además de mi presencia como jefe de equipo. Con obviamente, las características eran un médico, un kinesiólogo, y 7 entrenadores que los fui seleccionando de acuerdo a lo que pensé que podía llegar a necesitar en Colombia. Y la verdad que funcionamos muy bien y creo que pudimos hacer un gran trabajo. Éramos un equipo de 30 trabajando de forma en conjunto, así que la verdad que fue un gran torneo. Mati, compañeros, todos ustedes. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por haberte contactado con Terreno de Juego. Mi nombre es Matías Franco y, bueno, poco a poco igual el programa ya va terminando, pero quería aprovechar y preguntarte un poquito. Teniendo en cuenta todos los logros que ya venís acumulando, las 11 medallas, el trabajo en el desarrollo de los juveniles, ¿te esperabas estar en esta posición, en este momento? Mira, la verdad... Incluso yo tomo esta selección de forma relativamente reciente, a principio de este año. Se venía haciendo un trabajo que realmente yo heredé un trabajo muy bueno y quizá los últimos meses lo que tuve que hacer fue preparar este torneo específicamente. Quizá no me lo esperaba, sabía que en algún momento iba a tener una oportunidad de poder trabajar en el ambiente, pero porque... realmente es un ambiente que conozco y que disfruto trabajar. Así que la verdad que no sé si me lo imaginaba de forma tan rápida, pero bueno, se terminó dando y la verdad que lo disfruto y ojalá que desde mi lugar pueda aportar cosas para que la natación paralímpica argentina siga creciendo. Muy bien, Ariel. Desde Terreno de Juego te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo con nosotros. Por haber hablado un poquito del mundo de la natación, el trabajo que se está haciendo en el seleccionado, tu trabajo con los juveniles que se nota que es realmente fructífero, con 20 nadadores que llevaron a Bogotá, las 11 medallas, la verdad que es muy destacado y te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros. No, por favor, es un placer y bueno, quedo a disposición para cuando quieran y necesiten, cuenten conmigo. Muy bien, muchísimas gracias. Ariel, muchísimas gracias. Muy bien, abrazo, muchas grande, gracias. Juan. Abrazo. Bueno, así pasaba entonces Ariel Cuasi, entrenador en mundo de la natación. La verdad que un gran trabajo viene haciendo Ariel Cuasi en este seleccionado y por eso mismo nuestro querido Juan Bautista Ricci lo trajo para esta columna de Deporte Adaptado.